En nuestras lecciones de cómo conquistar mujeres, puedo decirles que tienen que darse algunas libertades, como cantar. Cantar es bonito porque a la mujer le gusta saber que el hombre puede tener cierta sensibilidad, que puede tener también hasta a lo mejor ciertos talentos, que le gusta hablar pues del amor, ¿no? Es como tú llegas, ves a una mujer guapa y puedes cantar lo que sea, algo así como, ¿cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y... Eres Feliz feliz, mi mi bien, bien, sin sin engañar. engañar. Estaría padre ver antes quién es la persona a la que le van a cantar para después ya, no. Porque A a mi mi puerta puerta el el amor amor nunca nunca vio. volvió. Vente, mi... No, ok, no, ya. Ilse... Olivo va a estar con nosotros este Claro que sí, jueves en La Luna con acompáñenos, Jesús no dejen Guzmán. de estar, que está buenísimo. Exactamente. Vente millas hasta el mar y el mar que quiere oír.